poder pensar. Pierdo tiempo por segunda vez. Voy perdiendo todo y a la vez olvido lo perdido. Ascendiendo a los cielos, puedo ver la ilusión. Mirar alrededor, viene creciendo a lo lejos. Cuando amanezca.